La verdad que nosotros estamos muy contentos con lo que fue el último sábado, el cierre de los talleres en oficios que se realizó en la Sociedad de Fomento Buen Pastor, donde se llevó adelante carpintería, herrería e instalación de agua, en esas 6 clases de nivelación, donde quienes participaron pudieron llevar adelante prácticas y también incorporar conocimientos teóricos para algo que creemos que es muy importante, que es fortalecer los conocimientos para impulsar el desarrollo humano y que, por supuesto, se le puedan dar distintos tipos de utilidad. El sábado fueron 20 los que recibieron su diploma de participación. En ese reconocimiento está justamente el haber estado presente. Está claro que esto es avalado por docentes que trabajan en la Escuela de Oficio Felipe Valleses, que articula con la Universidad de Lanús. De hecho, fue Esteban, uno de los profesores que dio instalación de agua, que también lleva adelante estas prácticas en dicha localidad, como así también después se sumaron vecinos del distrito a promover sus conocimientos, como fue el caso de Ramón, de Nicolás, de Bruno, donde se pudo reflejar también, y en este caso excede al distrito, que en Cañuelas hay mucha gente que tiene ganas de incorporarse a este tipo de propuestas. Y eso fue un reflejo en la participación. No solo los que terminaron, sino también los que iniciaron, porque fueron más de 40 los que fueron iniciando este taller. Después muchas veces las cuestiones del día a día, las cuestiones de trabajo, hicieron que se complicara la participación de todas las clases, pero están todos muy satisfechos. Nosotros tenemos el desafío de seguir pensando en el futuro propuestas de este tipo de articulación, de generar estas alternativas en la ciudad, en los cuales nos encontramos con profesionales que quieren incorporar sus conocimientos o ampliar el conocimiento que ya tienen, vecinos y vecinas que quieren saber para ver cuestiones a resolver en sus viviendas, en sus hogares o en los lugares donde frecuentan, y creemos, por supuesto, que es un desafío seguir en esta senda. Bueno, lo que hace instalación de agua, y llevaron adelante una instalación ficticia, por supuesto que con los caños, con las conexiones, con los distintos tipos de caños, cuáles son las distintos tipos de elementos para trabajar. Con respecto a carpintería, donde se llevó adelante la práctica y donde también se buscó relacionar las cuestiones que uno habitualmente tiene en su casa, porque no es lo mismo las máquinas que por ahí se tienen en un taller específico, donde se habla de algo puntual a desarrollar, cosa que también es uno de los desafíos que se vendrán por adelante, sino también utilizar en base a lo que uno puede llegar a ir teniendo en su casa. Lo que se realizó tanto en el taller práctico de carpintería como el de herrería fueron donados a instituciones. En el caso de carpintería, los arcos de fútbol de distintas dimensiones, bibliotecas, como así también un vestidor, y todo esto va a estar siendo donado. Algunas de las cosas ya fueron donadas al merendero Los Peques de Villa Adriana, y en torno a lo de herrería se realizó una parrilla, y en esa parrilla quedó justamente en la Sociedad de Fomento Buen Pastor, donde nosotros le agradecemos a Mauro Luna en particular por la predisposición del primer momento y a todos los integrantes de la Sociedad de Fomento que abrieron las puertas sin ningún tipo de problema, y a los vecinos también, porque era muy lindo lo que se generaba en el vecino que se acercaba, que cruzaba, qué le falta, qué necesitan, les alcanzo alguna herramienta, cómo están. Se generó una comunidad interesante, linda, que por supuesto fue una buena inyección para también seguir conociendo vecinos, de los vecinos de la zona, pero también los que participaron, donde hay desde distintos puntos de Cañuela, de distintas edades, de distintos contextos, y en ese aspecto estamos muy felices. Bueno, en primera instancia, como decíamos, esto ya fue un punto de inicio en el cual es un reflejo de que hay una realidad que hay que contemplar. En ese aspecto, nosotros vamos a seguir trabajando en gestiones, ya pensando en lo que será el año próximo, donde entendemos que también el gobierno que viene, tanto a nivel nacional y a nivel provincial, con Axel Kicillof, promueve el desarrollo del trabajo, la producción, el empleo, y en ese sentido creemos que serán muchas las posibilidades que se abrirán para nuestro distrito.